Señora G, los controladores indican que nos estamos aproximando a gran velocidad. Una gran luz comienza a invadir todo el horizonte de visibilidad. Señor M, todo parece revelar que nuestro destino se encuentra muy próximo. Debemos lograr que la nave logre un equilibrio inestable, ya que la estabilidad nos puede arrastrar hacia los agujeros negros. Entonces, perderíamos nuestra referencia. Debemos estar atentos. Cualquier improvisación puede hacer fracasar la misión. Señor M. No se preocupe, señora G. He ajustado los controladores de estabilidad. Los datos de baroceptores y termómetros indican que debemos acelerar la velocidad. Preparado para la propulsión. Preparado, señora G. Señora G, hemos llegado a Lumineida. Es increíble. Nunca imaginé que se vería así. Lumineida, la ciudad de luz frente a nuestros ojos. Hola, hola Sol. Hola Nico. Bueno, estamos en Lumineida en la radio por FM Moreno. Bueno, hoy empezamos con problemas, así que seguimos bien. Tenemos dos bajas también. Caro está en un congreso en las grutas y Manolo le tocó trabajar, así que hoy vamos a estar nosotros. Trajimos de todo un poco para compartir. Sobre todo música, un poco. Hoy que no vino Manolo, tenemos música del palo, vamos a escuchar durante el programa a Sumo, a Las Pelotas, también vamos a Sokol, una versión del tema China Girl del Bocha Sokol y el Vuelto. El Vuelto, también tenemos, bueno, Divididos. Y hoy vamos a compartir con ustedes el audio, que es un resumen de la exposición de Silo en el Encuentro de Nobeles, que se hizo este martes. Sí, en verdad acá era miércoles. Bueno, que se hizo en Berlín por el aniversario de la caída del muro, lo vamos a compartir. También tenemos noticias. Sí, armamos un compiladito de noticias, una de cada rincón del mundo para ver qué movidas se están haciendo sobre diferentes temas, así que vamos a estar con eso. Después tenemos la presentación de un organismo que se llama la Comunidad para el Desarrollo Humano, que siempre está presente en las actividades que nosotros difundimos. Hoy trajimos para contar un poco sobre eso. Y algo que había quedado afuera de la semana pasada, que es un mini informe, algunas reflexiones sobre las radios, las tecnologías y los usos, y bueno, cómo la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual se aplicaría un poco en la práctica, ¿no? Como algunos ejemplos concretos. Por supuesto, también tenemos el bloque de la marcha. El bloque de la marcha, con varias noticias, el Vaticano recibió a la marcha. También vamos a contar sobre, bueno, acá hubo un desalojo que fue medio impulsado por la municipalidad, así que tenemos ahí un comunicado de los organizadores de la Marcha Mundial de Moreno. Bueno, muchas cosas. Las noticias, hay noticias internacionales, se hizo una movida esta semana por el riesgo climático, que tiene que ver que es una consecuencia de la producción de armas nucleares, que se hizo en todo el mundo. Tenemos una manifestación que se hizo en contra del servicio militar obligatorio en Colombia. También tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires una acción directa no violenta contra, bueno, uno de los tantos casos que hay, ¿no?, de discriminación por discapacidad física o cualquier tipo de discapacidad. Y bueno, tiene que ver también lo que ya conocemos de la política expulsiva del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque la persona que protagonizó esta historia trabaja en un lugar, si bien trabaja informalmente, pero trabaja en un lugar que depende del gobierno de la ciudad. Y bueno, vamos a contar un poco cómo fue lo que organizaron y cuáles fueron los resultados. Las noticias nos las brindaron la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Pueden entrar ahí, presenza.com, que hay varias noticias con una óptica distinta, especializadas en temas de no violencia y paz. Y también tiene la posibilidad de, que quizás también fue un poco lo que quisimos hacer, sacar una noticia de cada lugar, distintos países, distintos continentes. También ahí en el bloque incluimos una noticia de Palestina sobre una actividad a través de la música que se lleva a cabo en una ciudad rodeada de muros. Y bueno, lo que van a encontrar en la página de presenza.com son por continentes y después dentro de cada continente por países, noticias relacionadas con diferentes aspectos de lo social y gente que se manifiesta, que trabaja en ese sentido. Así que bueno, si quieren entrar, hoy no estamos comunicados por acá, por la compu, no nos manden mail, pero nos pueden escuchar por www.fmmoreno.com.ar. Ahí aparece, va a aparecer, está la Torre Eiffel en construcción, va a aparecer un... Le falta la punta todavía. Una foto de la Torre Eiffel, que le falta la punta, es en construcción. Cliquean en esa imagen y entran al blog de FM Moreno. Bueno, vamos a escuchar un tema de Andrés Calamaro dedicado a los chicos y chicas que tienen otro amor en Avellaneda. Vamos. Estoy enamorada de un cadete del colegio militar. Lo espero cada viernes para verlo bajarse del tren. A mi chico del cuartel. Usa ropa color caca, tiene un Walkman clavado en la sien. Ese choco chocolate me enloquece con su forma de ser. Del colegio militar. Espero cada viernes para verlo bajarse del tren. A mi chico del cuartel. Esa ropa color carne tiene un Walkman clavado en la sien. Y no puede ser. Ese choco chocolate me enloquece con su forma de ser. Luna de miel, yo me pongo rubor. Estás escuchando Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida. Por FM Moreno. Día de la Acción Climática, campaña mundial de acción política en 180 países. Activistas de todo el mundo participaron del Día de Acción Climática con diversas actividades que incluyeron desde un símbolo humano del sol hasta despliegue de banderas en la cima de las montañas. Entre los 10 países más contaminantes del mundo se encuentran, curiosamente, los principales productores de armas nucleares: Estados Unidos, China, Rusia, India y Reino Unido. millones de personas en 180 países participaron de la campaña 350, con más de 5.000 eventos, para hacer un llamado a la acción en la lucha contra el cambio climático. Hubo desde manifestaciones en grandes ciudades hasta acciones en todo el mundo. Alpinistas escalando los picos más altos con pancartas, manifestaciones subacuáticas en países isleños amenazados por la subida del nivel del mar, iglesias, mezquitas y sinagogas participando en acciones simbólicas, deportistas de élite organizando salidas en bicicleta y cientos de comunidades que organizaron eventos para concientizar sobre la necesidad de una acción urgente. Resistencia juvenil al servicio militar obligatorio en Colombia, un camino para contribuir a la paz. Organizaciones juveniles y de derechos humanos, entre ellas la Red Juvenil de Medellín y la Fundación Periodistas por la Paz, realizan acciones para resaltar el papel de todos los objetores de la conciencia al servicio militar obligatorio en Colombia. De ese modo buscan hacer frente a la militarización y a la violencia que sufren jóvenes en ese país. El pasado 15 de octubre, la Corte Constitucional de Colombia ratificó el artículo 27, en el que se establece la objeción de conciencia por razones étnicas y de limitaciones físicas al servicio militar obligatorio. Además, la Corte hizo énfasis en la ambigüedad de la ley, al decir que este tipo de objeción también podría llegar a ser por cuestiones religiosas, filosóficas o políticas, aunque éstas no se encuentran establecidas en el artículo 27. Pues ya en diferentes ocasiones muchos jóvenes por medio de la tutela han podido hacer uso de este legítimo derecho, la objeción, para negarse a prestar el servicio militar. Durante estos últimos años, algunos jóvenes que han venido organizándose en torno a ese tema, ya que para muchos de ellos el papel de todos los objetores y objetoras de la conciencia en Colombia es poner frente a la militarización, a la opresión, a la violencia, pero no de una manera individual, pasiva y egoísta, sino activa y colectiva. Dice Cristian Henao, objetor por la conciencia, quien el ejército desde hace un mes desacuarteló debido a la presión generada por organizaciones juveniles y de derechos humanos, entre ellas la Red Juvenil de Medellín y la Fundación de Periodistas por la Paz. Esta organización juvenil lleva trabajando 17 años en la promoción de una cultura de no violencia, la defensa de los derechos humanos y el empoderamiento juvenil en una sociedad en la que son constantemente estigmatizados y señalados por ser partícipes de proyectos dirigidos a la transformación social. Por su parte, la Fundación Periodistas por la Paz es una reciente organización de derechos humanos que lleva trabajando poco menos de 8 meses y que se ha fortalecido durante los últimos 2 meses debido al compromiso que ha asumido frente a los problemas del movimiento estudiantil y de los jóvenes objetores de conciencia. Acción directa no violenta para denunciar acto discriminatorio. Organizaciones sociales se manifestaron en una acción directa no violenta para denunciar un acto discriminatorio por parte de una funcionaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires hacia José María Constantini, quien sufre de discapacidad motora. Mediante la acción se consiguió que pueda continuar con su trabajo y que la ciudadanía se informe del acto de discriminación. José María, quien sufre de discapacidad motora, fue agredido verbalmente por la funcionaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la directora del Centro de Gestión y Participación número 8, Rosalía Eva Ferraro. Constantini vende lapiceras hace 10 años en la puerta de esa dependencia, lo cual representa su única fuente de ingresos. Al parecer, Ferraro recientemente se dirigió a Constantini como «raja de acá, rengo de mierda», exigiéndole que se retire del lugar donde, sentado en un banquito y con una caja de lapiceras en mano, ejerce su trabajo de vendedor ambulante. Es por ello que el martes 10 de noviembre distintas organizaciones sociales, como el Partido Humanista y la Comunidad para el Desarrollo Humano, realizaron una acción directa no violenta en la puerta del CGP número 8, ubicado en el barrio de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires. Los activistas, acompañando a Constantini en su denuncia, repartieron folletos, hicieron públicos los hechos mediante un megáfono y exigieron que Ferraro se haga presente en el lugar para solicitar las disculpas del caso. Desde las 10 de la mañana que comenzó la acción, numerosos vecinos que realizan sus trámites de la licencia de conducir y demás trámites municipales se informaron de lo acontecido y se recibieron cerca de 400 firmas en apoyo a Constantini. Finalmente, cerca de las 13:30 horas, la funcionaria Ferraro se hizo presente ante los manifestantes ofreciendo una reunión con Constantini y sus acompañantes. Luego de más de una hora de conversaciones donde Ferraro desmentía repetidamente lo acontecido, se comprometió a dejar a Constantini que desarrolle su trabajo sin impedimentos y a facilitarle el permiso que hace 7 años intenta que le otorguen para desarrollar su actividad de sustento económico. Este caso pone en evidencia la falta de políticas del gobierno de Macri en materia de discapacidad y en todo lo que hace a los derechos sociales, económicos y culturales de la población de la ciudad de Buenos Aires, expresó Lía Méndez, referente del Partido Humanista. Mientras Constantini aseguró que hace 10 años que trabajo en este lugar, la gente me conoce, no molesto a nadie con lo que hago, pero es la primera vez que me agreden de esa forma. Conservatorio de Música Edward Said, un lugar donde los niños tocan melodías contra los muros del aislamiento. Para este conservatorio, la música es el lenguaje de la gente y una de las señales de excelencia y crecimiento. Sus programas apuntan claramente a mejorar la vida musical de grupos de todas las edades y condiciones socioeconómicas en las provincias de Palestina. Su objetivo es descubrir talentos, tanto en niños poco favorecidos como en aquellos con recursos. En Jerusalén, para el Conservatorio Nacional de Música Edward Said, la música es el lenguaje de la gente y una de las señales de excelencia y crecimiento. Los programas y proyectos del conservatorio apuntan claramente a mejorar la vida musical de grupos de todas las edades y condiciones socioeconómicas en las provincias de Palestina. Su objetivo es descubrir talentos tanto en niños poco favorecidos como en aquellos con recursos. El coordinador de medios de comunicación, Ruba Anaptawi, comentó que para alcanzar el mayor número posible de estudiantes, a partir de 1996, se lanzó un nuevo programa de música en las escuelas de los campos de refugiados y en las instituciones públicas y privadas fuera de ellos. Fue así que descubrieron a Ramzi Abdurrahman y a Ramadan Katab en el campo de refugiados Amari. Ambos habían comenzado como alumnos talentosos y ahora son profesionales. Muchas personas pueden beneficiarse con esta experiencia. Asignamos a varios docentes la tarea de dar clases de violín y chelo a alumnos del Jardín de Jerusalén y de la Escuela de Niñas de Ramalá. Actualmente se aceptan alumnos desde 6 a 16 años de edad en el Centro para Niños de Jericó y en los campos de refugiados de Belén y Ramalá, así como en el Centro de Nablus. Desde el año 2007 el conservatorio sumó las comunidades del Sur, Belén y Herbón, desde donde estudian 60 niños a la vez que se forman 36 alumnos en el campo de refugiados Ascar de Nablus. La mayor parte de los fondos para los programas educativos provienen de la Unión Europea. En el año 2008 y 2009 se abrieron emplazamientos en Tubas donde se preparan 36 alumnos y alumnas, mientras que otro se está acondicionando en la comunidad Nalín al oeste de Rumalá para enseñar a 18 niños. También fueron instruidos 60 alumnos en un curso intensivo de 4 días durante el mes de julio de este año. El administrador para la extensión educativa de Rivera Oeste, Mohamed Fall, mencionó que la idea de implementar el plan en el corazón de Jerusalén es parte del proceso de terminar con el aislamiento impuesto a la ciudad. Es un desafío a todos los intentos de doblegar a la juventud en un lugar donde los ciudadanos se encuentran atrapados por las preocupaciones de una ocupación represiva sin fin, declaró Fat, y agregó que el programa es un espacio para que los niños caminen en un mundo musical y ejecuten melodías que resistan los muros del aislamiento. Estas informaciones fueron suministradas por Presenza Internacional, agencia de noticias. Vamos a escuchar Crua Chan.

Estás escuchando Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Estás escuchando Lumineida por FM Moreno 90.1. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio por FM Moreno. Si quieren comunicarse, pueden llamar al teléfono 4666-559. O pueden mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Estamos con un amigo acá que nos vino a hacer compañía. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo es su nombre? Alejo. ¿Cómo anda, Alejo? Bien. Bueno, acá nos vino a hacer de copiloto, así que va a estar acompañándonos todo el programa. También nos pueden escribir un mail, lumineidaenlaradio@fmmoreno.com.ar. lumineidaenlaradio@fmmoreno.com.ar. Bueno, hoy tenemos, vamos a compartir con ustedes un extracto de la exposición de Silo en el Encuentro de Nobles que se realizó el 11 de noviembre en Berlín. Así que bueno, vamos a presentar ahora la primera parte de este extracto y después hacemos algunos comentarios. Vale. Una marcha recorre el mundo. Es la marcha por la paz y la no violencia. Esta, a su vez, va dinamizando variadas iniciativas y actividades como el recorrido simbólico de un equipo de entusiastas que se desplazará durante 3 meses a través de varios países. La marcha fue lanzada durante el simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas en el Parque de Estudio y Reflexión de Punta de Vacas, el 15 de diciembre de 2008, es decir, hace un año, con la clara intención de crear conciencia ante la peligrosa situación mundial que atravesamos, marcada por la elevada probabilidad de conflicto nuclear, por el armamentismo y por la violenta ocupación militar de territorios. Esta propuesta de movilización social es impulsada por el movimiento humanista y sus organismos. Esta es una situación de suma complejidad, a los intereses irresponsables de las potencias nucleares y a la locura de grupos violentos con posible acceso a material nuclear de reducidas dimensiones. Debemos agregar el riesgo de accidente que pudiera detonar una situación contra... Bueno, ahí escuchamos la primera parte de la exposición de Silo en Berlín, en el Encuentro de Nobles que se hizo el 11 de noviembre en Berlín. Ahí nada, escuchábamos cómo comentaba esta la peligrosa situación que estamos viviendo por el inminente desastre nuclear y las responsabilidades que tienen los irresponsables de turno, que son los que están en el Consejo de Seguridad. Los miembros del Consejo de Seguridad son los mayores productores de armamento nuclear. Sí, recordamos, ya lo habíamos comentado la semana pasada, pero que Silo fue invitado a este encuentro en Berlín, como inspirador de la marcha mundial y como fundador del humanismo universalista. Y ahí fue donde aproximadamente por 40 minutos estuvo dando un contexto de en el que se inscribe la marcha, los fundamentos, objetivos de la marcha, Y bueno, en este tiempo que estuvo hablando estuvieron presentes personas de todo el mundo y los voceros del movimiento humanista y representantes de alguna manera de las iniciativas de la marcha en los distintos continentes fueron encargados de difundir a los nobles que estaban presentes de los diferentes países, los nobles de la paz, bueno, esta carta que también hemos comentado la semana pasada, con el compromiso de que los nobles las difundan en sus respectivos países y se sumen a las actividades que se están haciendo. Bueno, la marcha mundial, digamos todos los que participamos en la marcha mundial, también estamos comprometidos en hacer difundir esta carta por la paz. Bueno, acá la hemos leído. También lo interesante fue cómo hizo un recorrido de las acciones no violentas que desarrolló el movimiento humanista. Él también, además de ser el creador de esta corriente de pensamiento que es humanismo universalista y ser el inspirador de la marcha mundial, también es el fundador del movimiento humanista. Así que bueno, también hizo el relato de cómo fueron las acciones en los 80, muchos recordarán, la década del 80 acá en Argentina, la campaña por el servicio militar optativo que se desarrolló, cómo se logró sensibilizar a la población sobre la necesidad de eliminar el servicio militar obligatorio, juntándose más de 1 millón de firmas. Y bueno, contó cómo después eso, bueno, todos acá sabemos, ¿no? Después se utilizó la muerte de Carrasco para como un detonante para poder eliminar el servicio militar obligatorio. También habló de, que lo hemos comentado, de las acciones no violentas realizadas en la República Checa por Jan Hamas. Fue una huelga de hambre de varios meses. Sí, casi un año de huelga de hambre en contra de la instalación del escudo. Del escudo estelar nuclear. Sí. Bueno, esa acción lo que permitió también es concientizar a la población de República Checa y de Europa. Y se logró que a principios de este año el proyecto ese retrocediera. Bueno, eso, los que lo vimos en directo, no sé, a las 5 de la mañana el otro día, bueno, nos pareció fuerte porque es como tener fe en la acción no violenta, la no violencia activa, que da resultados y que tiene una que producen transformaciones más profundas. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte y después volvemos. Lo urgente es crear conciencia de la paz. De la paz y el desarme, pero también es necesario despertar la conciencia de la no violencia activa que permita rechazar no solo la violencia física, sino también toda forma de violencia económica, racial, religiosa y de género. Desde luego aspiramos a que esta nueva sensibilidad pueda instalarse y conmover las estructuras sociales, abriendo el camino para la futura nación humana universal. Y la verdadera fuerza de este impulso nace del acto sencillo de quien por conciencia adhiere a una causa digna y la comparte con otros. El principio moral de un mundo no violento es: trata a los demás como quisieras que los otros te trataran a ti. Por nuestra parte, haremos todos los esfuerzos necesarios para instalar en el medio social la vigencia de los temas de la paz y la no violencia. Y es claro que el tiempo llegará para que se susciten reacciones individuales y también masivas. Ese será el momento de un cambio radical en nuestro mundo. Nada más. Bueno, ahí escuchamos la segunda parte de las palabras de Silo en Berlín, el encuentro de nobles. Bueno, esta segunda parte también, ¿no? Como él destaca esta la necesidad de despertar la conciencia no violenta. Esto es lo que hablamos siempre acá, de la necesidad de, bueno, tener otro punto de vista sobre las cosas, de desarrollar una nueva sensibilidad. Y también un poco reflexionar sobre, bueno, cómo hay una necesidad de que estos temas no se instalen como temas de agenda o de políticas de arriba hacia abajo, ¿no? Sino que esta sensibilidad, como vos decís, crezca en cada uno y que podamos desarrollarlo en nuestros actos mínimos para poder sostener este cambio y que realmente sea una transformación profunda. Lo que escuchamos siempre sobre, bueno, no sé, ahora se me vienen a la cabeza temas, la verdad que no da ni para comentar, ¿no? Como inseguridad o problemáticas sociales que se tratan tan superficialmente. Lo que plantea Silo es concientizarnos y realmente sentir una transformación en nosotros y a partir de ahí lograr un cambio en los valores. Bueno, ahí habla, ¿no?, de esa regla de oro, tratar a los demás como querés que te traten y realmente empezar a relacionarnos entre nosotros de otra manera y empezar a que ese cambio personal se refleje en un cambio social. No esperar que las políticas, que las agendas de las regiones, los países, los continentes fijen esos temas, sino nosotros volvernos protagonistas y tomar un poco la decisión, ¿no?, de encarar ese cambio. Sí, también empezar a manifestarnos, a presionar a los gobiernos en cuanto a la aplicación de una metodología de la no violencia, en cuanto a políticas de Estado, terminar con la compra de armamento militar, bueno, empezar, ¿no?, desde cada uno, no sé si tendrán armas, ¿no?, pero empezar uno también a desarmarse exteriormente y de manera, sí, de interior, empezar a desarmarse de la violencia que cada uno carga. Sí, también él describe, ¿no?, ahí ya saliéndose un poco del tema de la marcha en sí, los distintos tipos de violencia que generalmente se ven solapados por la violencia física y que en verdad se inscriben en todos los quehaceres de la vida humana, la violencia institucional, la violencia social, religiosa, étnica, sexual, y todos en algún momento, de alguna manera, nos vemos involucrados en esas situaciones violentas. No por tomar esta postura uno deja de tener esos registros o enfrentarse a situaciones en las que se ve envuelto en estos temas. La idea o el objetivo es poder reflexionar sobre eso y ir redireccionándonos todo el tiempo, reflexionando sobre la propia acción y encarar las cosas de otra manera, desde nuestros pequeños lugares de familia, trabajo. Y bueno, así es, ir haciendo como una onda expansiva de esta nueva manera de ver el mundo y tener al ser humano como valor central, ¿no? Claro. Bueno, vamos a un tema. You, Mama. Cuando tratas a los demás como quieres que te trate, te liberas. Lumineira, la radio, creando conciencia hacia una cultura no violenta. Bueno, estamos en una comunicación con Cristina. Sí. Hola, Cristina. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bien, contanos un poco qué es lo que estuvieron haciendo. Cristina llamó por teléfono recién para contarnos una actividad que hicieron esta semana. Bueno, quería compartir con ustedes que en el día de ayer fuimos a La Reja, convocadas las escuelas por esta semana de la Marcha Mundial por la No Violencia, con proyectos que se están generando en algunas escuelas. La verdad que desde lo personal me vine muy contenta porque vi padres, pocos padres, pero vi padres entusiasmados, chicos comprometidos, los chicos del cruce Castelar, que realmente hay que felicitarlos por el compromiso que tienen y cómo se manejan. Bueno, recién nosotros nos estamos iniciando, estuvimos viendo unos videos, conversando con los chicos, y lo que me parece también una experiencia nueva y positiva para los chicos, para que puedan aprender a manifestar sus inquietudes, cómo se sienten frente a todos estos hechos, es que en el Consejo Deliberante les van a ceder una banca para que ellos puedan participar y expresarse libremente. ¿Y para cuándo está planeada la actividad? ¿Tienen fecha ya? Bueno, creo que es el 25 de noviembre. Todavía no tenemos confirmado el horario. El municipio va a sacar un boletín con las escuelas que están trabajando sobre esto, con trabajos presentados, hechos por los chicos. Y bueno, realmente se sembró una semillita importante y creo que, bueno, es un camino a recorrer. Bueno, contanos un poco, nos interesa la reunión de ayer. Vos nos contás que participaron chicos y padres. ¿Esto fue en el Parque de Estudio y Reflexión de La Reja? Ahí. Sí, fue en el Parque de Estudios y Reflexión en La Reja. Les pasaron videos, compartieron unos jugos, ahí unas galletitas. Y bueno, los padres estaban muy asombrados y preguntándose por qué esto no se daba a difundir en los medios de comunicación masiva. Realmente pregunta que quedó ahí pendiente y como que nos quedamos reflexionando sobre esto, ¿no? Pero bueno, se fueron entusiasmados, contentos, creyendo que es un camino nuevo a recorrer. Bueno, Cristina, te agradecemos mucho por llamar y nos gustaría que nos cuenten qué van a preparar los chicos para esta exposición que van a hacer y si ellos quisieran participar y venir a contarlo personalmente, vamos a quedar en contacto para ver si armamos algo. Bueno, otra cosa que quisiera compartir, si tienen un segundito más, es que hoy había una jornada por el buen trato en Cuartel Quinto, organizado por la Red por los Derechos del Niño, sí, que lamentablemente fue suspendida por la tormenta de ayer a la noche, porque además del barro que había en la plaza, los pastos están muy crecidos y el municipio aún no los había mandado a cortar. Así que si alguno de los chicos nos escucha, bueno, para que sepa qué pasó, ¿no? Bueno, vamos y para a posponer para el 28 de noviembre. Bueno, y también para que la gente del municipio corte, en este caso el pasto, ¿no? Pero ayude a las organizaciones que están trabajando en Cuartel Quinto, que es un barrio que tiene muchas carencias de infraestructura, todas, en verdad, y bueno, que hagan algo, ¿no? Bueno, les agradecemos, chicos. Bueno, gracias, Cristina, chao, por llamar. Chao. Bueno, estuvimos con Cristina ahí contándonos, ¿no?, un poco del proyecto. Queremos saber qué piensan ustedes de lo que acabamos de escuchar, de la exposición de Silo. Si, ¿qué les pareció? Pueden llamar al 4666-559 o mandar un mensajito al 1561-5403. Acá me dicen que tenemos un llamado. Hola. ¿Cómo andan, muchachos? Hola. Muchachas, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Martín, de acá de Moreno Centro. ¿Cómo andás, Martín? Bien, bien. No mal, quien es poco. Buenísimo. ¿Qué te pareció ahí lo que escuchamos de Silo en el encuentro de Nobles? Es un flor de tema. Ya el negro, en el año más o menos, no me acuerdo, creo que 1996-95, hizo una charla en... porque él se le otorgó un doctor honoris causas en Rusia. Claro. Y hizo una charla muy interesante que habla sobre las condiciones predialogales. Y desgraciadamente, yo creo la vez pasada, hace creo que 2 semanas llamé, yo decía que las palabras connotaban y denotaban. Claro. Eso le hizo un regalito acerca de una mala palabra, que para mí es una muy mala palabra, que ustedes la usan, pero no importa. El trabajo. Exacto. Lo dijiste, no pudiste con tu genio, no importa. Y bueno... en esas condiciones predialogales ya el negro le dicen asilo también. Ya había advertido que era importante para hacer una especie de diálogo antes establecer 3 pautas. Porque si no, el diálogo no fluye, no hay una comunicación real. Entonces, esto lo traigo con relación a lo que Silo dijo en esta charla que se lo invita, porque... a mí se me hace como que hay muchos oídos sordos respecto a esta toma de conciencia, la toma de conciencia real en cuanto a las esferas de poderes políticos, económicos, religiosos, a ese claro. Nivel de esfera. A nivel de esfera de la gente más común, en general hay muchísima más sensibilidad y muchísima más recepción. Entonces a mí me parece que sería piola que de ustedes, por ejemplo, del programa, en algún momento... hablaron acerca de eso, de que son las condiciones predialogales. Claro. Porque hasta que no haya realmente interés real, interés genuino de esta gente que supuestamente cortan el bacalao y tienen el poder, me parece que va a haber una suerte de vacío dialogal muy profundo en cuanto a lo que el negro está diciendo. Él dijo cosas muy, muy, muy simples, muy precisas. Él dice lo que viene diciendo hace del año 69, cuando es en Punta de la Vaca hizo su arenga. La curación del sufrimiento. Y cuando escribió el primer libro a los 18 años, que se llama Imbéciles, no sé si ustedes saben, lo leyeron. Sí, sí. Tuvieron la oportunidad de leerlo. O qué sé yo, bueno, o los primeros grupos que él armó, ya cuando él era, él, por ejemplo, estaba en la Juventud de Acción Católica allá en Mendoza, y de repente se dio cuenta que el ir con un padre que era bastante piola, ir a las villas, a lugares de pobreza, y llevar la palabra o llevar algo, no alcanzaba. Entonces él siempre trató de llegar al corazón de la gente y al corazón de la cabeza de los que tuvieran poder, y desgraciadamente los medios de comunicación por un lado y los grandes poderes políticos tampoco se hacen eco. Claro, eso te quería hablar, ¿no? Para, bueno, nosotros amigos, ¿no? De esto, del nuevo humanismo, del movimiento humanista, gente que conocemos así, nos pareció muy fuerte que los Nobles, ¿no? Esta, que si bien es una organización muy cuestionada, lo haya invitado a Silo, que ha sido tan censurado durante toda su vida acá en Argentina, con la dictadura, en la democracia. No es casual, el negro le prologa un libro a Gorbachov, no es casual. Hay muchas cosas que desgraciadamente la mayoría de la gente, por no estar informada o por estar muy mal informada, está entretenida. Yo no sé, yo te decía hace un rato, claro. No conozco cómo se origina el movimiento, tanto en el ampliado como el movimiento organizacional, del año casi 70 y pico, y vivo en Moreno Centro hace 40 años, y de repente acá en Moreno, en general, hay un nivel también bastante decadente en cuanto a las cúpulas, en cuanto a las estructuras religiosas, en cuanto a la gente que piensa. En Moreno hay, a mi criterio, el nivel de pensamiento es de chato para abajo, y el que piensa está con instrumentales muy antiguos, como el pensamiento marxista, que a mi criterio son instrumentales muy, muy, muy rudimentarios, muy ya, ¿cómo te puedo decir? De modé, pero quiere decir que Marx no haya dado un aporte muy importante en su momento, no, claro que sí, pero como que hay un nivel muy bajo. Acá la carrera de filosofía que está en Rojas, en general, los que estudian el profesorado casi ni piensan. Los que estudian en comunicación social en la extensión de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata de Moreno casi no piensan. Y no es porque, ojo, no puedan pensar. No. Sino porque, en general, ojo, siempre hay excepciones, en general es todo parte de un propio sistema que está hecho para que el pensamiento crítico, un ejemplo, no van a ver a Gurdjieff, no van a ver a Blavatsky, no van a ver a Giulio Krishnamurti, no van a ver a Uspensky, no van a ver a maestros que son maestros reales. Claro. Es como que las instituciones van quedándole, son ropa chica, ¿no?, para el ser humano. En general, siempre hay excepciones, ¿eh? Sí. En general es así, sí, en general es así. Están utilizando instrumentales muy antiguos, y yo soy lo que creo que, por ejemplo, acá tengo un, por ejemplo, estoy con un libro del negro, ¿no?, que en su momento seguramente ustedes lo conocen. Sí, Martín, ahí nos están pidiendo la tanda. Listo. Sigamos, sí, en estas semanas hablando. Vos seguro sabés que en el parque acá de La Reja haciendo muchas actividades, encuentros interreligiosos, interculturales. Claro, hoy a las 7 de la tarde se va a retransmitir el discurso de Silo en el parque, ahí en Alfonsín Storni al 1500. Así que a las 6... Lo que tengan en internet también lo pueden ver en YouTube. Sí, sí. También está en YouTube. Pero podemos encontrarnos en el parque, tomar un mate. Sí, yo estoy con mi nena full, pero sí, no va a faltar oportunidad, y si me llaman cuando quieran y le gusten ustedes, yo les puedo contar cómo se originó el movimiento acá en Moreno. Dale. Bueno. Tiene toda una historia muy rica también. Buenísimo, bueno, Martín, Martín, gracias, te mandamos por llamarnos. Un abrazo. Y otra cosa. Bueno, estuvimos hablando con Martín, que ahora nos damos cuenta que también llamó hace un par de programas. Buenísimo que te comuniques y nos cuentes en qué andás, y bueno, podamos compartir un poco por acá, es un poco también el sentido del programa. Bueno, si otros quieren llamar, ya saben el teléfono, vamos a la tanda. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com.

Bueno, seguimos en Lumineida en la radio. Le mandamos un saludo a los amigos de la heladería de Saavedra y La Vía y Alejo, que está comprando un helado para él y otro para Leo. No te equivoques los gustos, Alejo. Frutilla y... ¿cómo era? Banana y chocolate. Banana y chocolate, ahí se está el heladero escuchando y el nene le pide otra cosa, no, ¿eh? Para Leo, banana y chocolate. Bueno, si quieren llamar, pueden llamar al 4666-559. O puede mandar mensaje de texto al 15-61-54-0359. También pueden escribir a lumineidaenlaradio@fmmoreno.com.ar. Bueno, hoy trajimos un material que es el material de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Bueno, vamos a contar, este es un organismo del movimiento humanista. Vamos a contar un poco los antecedentes de este organismo, de la comunidad, los objetivos... los puntos básicos para nada conocer y saber que estamos acá armando un grupo de un equipo de la comunidad al que puede sumarse cualquiera que adhiera a la no violencia, a la no discriminación. Bueno, les cuento los antecedentes. La Comunidad para el Desarrollo Humano es un organismo que forma parte del movimiento humanista. El movimiento surgió el 4 de mayo de 1969 con una exposición pública de su fundador, Silo, conocida como la curación del sufrimiento en un paraje de la cordillera de los Andes llamado Punta de Vacas, cerca de la frontera entre Argentina y Chile. Que ahí, como ya saben, si nos vienen escuchando, es donde va a terminar la Marcha Mundial por la Paz. Bueno, el movimiento humanista se basa en la corriente de pensamiento conocida como Nuevo Humanismo. Este se encuentra expuesto en la obra de Silo y en la de los diversos autores que en ella se inspiraron. Este pensamiento, que implica también un sentimiento y una forma de vivir, se plasma en múltiples campos del quehacer humano, dando origen a diversos organismos y frentes de acción. Todos ellos se aplican en sus campos específicos de actividad con un objetivo en común, humanizar la tierra, contribuyendo así a aumentar la libertad y la felicidad de los seres humanos. Asimismo, tienen en común la metodología de la no violencia activa y la propuesta del cambio personal en función de la transformación social. Otros organismos surgidos del mismo movimiento humanista son la Convergencia de las Culturas, el Partido Humanista, Mundo sin Guerras y sin Violencia y el Centro Mundial de Estudios Humanistas. La Comunidad para el Desarrollo Humano fue creada a mediados de 1980 como el organismo social y cultural del movimiento humanista. Bueno, ahora vamos a ver los objetivos. Los objetivos de la comunidad son el estudio, el desarrollo, la difusión y la instalación de una nueva cultura basada en las ideas fundamentales del humanismo universalista. Esta nueva cultura será el correlato de una configuración de conciencia avanzada en la que todo tipo de violencia provoque repugnancia. La instalación de tal estructuración de conciencia no violenta en las sociedades sería una conquista cultural realmente profunda. Esto iría más allá de las ideas o de las emociones que débilmente se manifiestan en las sociedades actuales para comenzar a formar parte del entramado psicosomático y psicosocial del ser humano. La actitud humanista, aspecto esencial de esta nueva cultura, fuera de todo planteamiento teórico, puede ser comprendida como una sensibilidad, como un emplazamiento frente al mundo humano en el que se reconoce la intención y la libertad en otros, y en el que se asumen compromisos de lucha no violenta contra la discriminación y la violencia. La comunidad impulsa proyectos para la aplicación concreta de esta nueva cultura en los diferentes ámbitos de la vida personal y social. Esta nueva cultura se fundamenta en una nueva concepción del ser humano, de la cual derivan una escala de valores, una metodología de acción y un proyecto personal y social. Una escala de valores cuyos 6 puntos fundamentales son, en primer lugar, la ubicación del ser humano como valor y preocupación central, de tal modo que nada esté por encima del ser humano ni que un ser humano esté por encima del otro. En segundo lugar, se afirma la igualdad de todas las personas y por tanto trabaja por la superación de la simple formalidad de iguales derechos ante la ley para avanzar hacia un mundo de iguales oportunidades para todos. En tercer lugar, reconoce la diversidad personal y cultural y por tanto afirma las características propias de cada pueblo, condenando toda discriminación que se realiza en razón de la diferencia económica, racial, étnica y cultural. En cuarto lugar, auspicia toda tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de las limitaciones impuestas al pensamiento por prejuicios aceptados como verdades absolutas o inmutables. En quinto lugar, afirma la libertad de ideas y creencias y, por último, repudia toda forma de violencia, entendiendo no solamente la violencia física como único factor, sino a la violencia económica, a la violencia racial, a la violencia religiosa, a la violencia moral y psicológica como casos cotidianos y arraigados en todas las regiones del planeta. Una metodología de acción personal y social basada en la no violencia activa. Esta metodología promueve una actitud social y personal frente a la vida que tiene como herramientas principales la acción conjunta y conducta personal y social. El rechazo y vacío a las diferentes formas de discriminación. La no colaboración con las prácticas violentas, la denuncia de todos los hechos de violencia y discriminación, la desobediencia civil frente a la violencia institucionalizada, la organización y movilización social, voluntaria y solidaria, el apoyo decidido a todo aquello que favorezca la no violencia activa, la superación de las raíces de la violencia en uno mismo, el desarrollo de las virtudes personales y de las mejores y más profundas aspiraciones humanas. Según esta metodología, la acción por la transformación social no se opone a la acción por la transformación personal. Por el contrario, la comunidad entiende como íntimamente vinculadas estas dos transformaciones y, por consiguiente, propone un accionar simultáneo por superar tanto la violencia social, externa, como la personal, interna. Un proyecto social y personal que trata de superar la crisis de violencia actual, desorientación, la falta de sentido. Este proyecto se sintetiza en el ideal de humanizar la tierra. Bueno, esto fue un material que trajimos que explica qué es la Comunidad para el Desarrollo Humano, un organismo del movimiento humanista. Ahí contamos un poco los antecedentes, los objetivos, la metodología. Y bueno, si quieren más información pueden mandarnos un mail a lumineidaenlaradio@fmmoreno.com.ar. Vamos a un tema y volvemos. Oh, por el desarme nuclear mundial, por el retiro de las tropas invasoras de los territorios ocupados, por el fin de las guerras, por la eliminación de toda forma de violencia. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Lumineida la radio, empezando a mover los pies. Bueno, empezó el bloque de la Marcha Mundial en Lumineida en la radio por FM Moreno. Ya saben, si tienen algo para contar, pueden llamar al 4666-559. Bueno, hoy tenemos una actividad para comentarles. Hoy a las 6 de la tarde, en el Parque de Estudio y Reflexión La Reja, ubicado en Alfonsina Storni, 1568. La Reja, esto queda a 3 cuadras de la estación La Reja, así que está acá cerca. Cerca de la radio, por lo menos. Bueno, ahí se va a proyectar la exposición de Silo en la cumbre de los premios Nobel de Berlín, que se hizo el 11 de noviembre. Así que pueden ir y conocer el parque. Hay muchas cosas, se puede recorrer, es un parque grande, hay una sala de reflexión. Y tomar contacto con esto, con la exposición de Silo. También queríamos comentar un poco lo que pasó justo en la Semana de la Paz y la No Violencia, que se desarrolló acá en Moreno. Hubo un desalojo de una comunidad del barrio La Esperanza, la cual fueron desalojados violentamente por una orden del juez Francisco Radrizani. Si bien la municipalidad adhirió a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, esto a nosotros no nos compromete nada con la municipalidad, ni somos responsables de las acciones que ésta ejecute. Voy acá a leer un comunicado que sacaron el equipo coordinador de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia de Moreno. Esto salió el 11, ¿no? Entonces dice, bueno, en el día del 10 de noviembre de 2009, un grupo del equipo coordinador de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia se acercó a la cancha de fútbol situada en Lomas de Moreno, en donde momentáneamente están ubicados en una carpa los vecinos desalojados que pertenecían al barrio La Esperanza 2. Y fueron removidos violentamente por una orden del juez Francisco Radrizani. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia es muy clara en sus puntos de exigencia a nivel mundial. Que los líderes políticos del mundo prioricen en sus políticas sociales la vivienda, la salud y la educación de nuestros pueblos. Con solo el 10% de lo que actualmente se gasta en armamento, se resuelve el problema de la vivienda, la salud y educación en todo el planeta. En el orden local exige a su paso iguales derechos e idénticas oportunidades y resalta el pedido de investigación inmediata del accionar del juez Radrizani y su definitiva destitución. Desafuero por los hechos de público conocimiento y la conducta patoteril y humillante a la dignidad humana que viene llevando adelante desde hace años en nuestro municipio. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia está abierta a todo ser humano, a toda organización social, a todo partido político, toda institución, todo credo, toda religión que quiera tomarla en sus propias manos. Nos proponemos crear conciencia no violenta para salir definitivamente de la prehistoria humana. Consideramos que es una posibilidad única en la historia y pedimos a mujeres y hombres valientes de buen corazón que acompañen este intento. Esto está firmado por el equipo coordinador de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia de Moreno, también por el Movimiento Humanista y por Convergencia de las Culturas. No queríamos dejar de comentarles esto que pasó y la respuesta del equipo promotor de la marcha. Vamos a escuchar el spot. Me estoy quedando sin aire. Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Zubi Mehta, Mario Rodríguez Cobos, Arun Gandhi, Joan Manuel Serrat, Ángel Parra, José Saramago, Richard Stallman, John Pache, Maximiliano Guerra, Adolfo Pérez Esquivel, Maher Al-Sabah, Sherifa Benjacine, Ana Belén, José Sacristán, Humberto Guidoni, Ajin Sopaca, Gustavo Cerati, Juanes. ¿Y vos? ¿Qué esperás? Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Coordina Mundo Sin Guerras. Marchamundial.org ORG. 6 continentes, 90 países, 160.000 kilómetros, 90 días, todos los climas, millones de voces por el desarme nuclear y el inmediato retiro militar de todos los territorios ocupados. Coordina Mundo Sin Guerra. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio. Ya saben, el teléfono 466-6559. Te mandamos un saludo a los heladeros de Saavedra y La Vía. Bueno, vamos ahora a escuchar una canción. Esto es un experimento que hicimos acá en Lumineida, que es una mezcla del tema Around the World de Daft Punk. Seguro, si alguien tiene más de 25 años la conoce. Es un tema de los 90, de música electrónica, intercalada ahí con algunas palabras de Silo. Bueno, vamos a escucharlo y si quieren llamar al 46665559 para opinar sobre la canción. Una marcha recorre el mundo. Es la marcha por la paz y la no violencia. La marcha recorre el mundo, es la marcha por la paz y la no violencia. Debemos trabajar hoy superando la violencia social y personal. Exigimos el desarme nuclear mundial, el retiro inmediato de las tropas invasoras de los territorios ocupados, la reducción progresiva y proporcional de los armamentos de destrucción masiva, la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos. Marcha por la paz y la no violencia. Lo urgente es crear conciencia de la paz. Es crear conciencia de la paz y el desarme, pero también es necesario despertar la conciencia de la no violencia activa. Una marcha recorre el mundo. Bueno, seguimos en Luminaria en la radio, este atípico día. Bueno, como saben, estamos en el bloque de la marcha, así que tenemos dos noticias. Una que tiene que ver con el equipo base, que como ya hemos contado, es un grupo de personas de diferentes países, culturas, religiones, que está recorriendo el mundo desde el 2 de octubre, que salió de Nueva Zelanda. Y bueno, en esta semana, en verdad desde el 28 de octubre hasta el 9 de noviembre, se recorrió lo que se dio en llamar la Ruta de los Balcanes, que empezó en Turquía el 28 de octubre y terminó en Suiza el 27 de noviembre, el 9 de noviembre. En estos días se realizaron 30 marchas en diferentes ciudades de los países recorridos. Se reunieron con 7 presidentes. Participaron de las actividades más de 100 organizaciones sociales y políticas de los países que, bueno, los Balcanes también es una zona bastante particular por... Bastante sensible, ¿no? Sí. Así que, bueno, los invitamos a compartir fotos, videos, experiencias en la página de la Marcha Mundial. Ahí dentro de la página hay un botón que dice Equipo Base, pueden seguir el recorrido y ver un poco de qué se trataron todas estas actividades. Sí, la página pone en marchamundial.org o en el Google Marcha Mundial y ahí aparece la página. Bueno, por otro lado, esta noticia local, les contamos que se hizo en Mar del Plata un encuentro de muralistas. Bueno, un poco en concordancia con una actividad que se hizo en Chile. Que se va a hacer. Que se va a hacer este en Chile, fin, ¿verdad?, de semana, o ya se va a estar haciendo, que es un mural gigante en el cual de muchos artistas, ¿no?, del aerosol, que en ese estilo hip hop, van a pintar ese gran mural en alusión a la no violencia. Bueno, Mar del Plata, 52 artistas, entre los que había 26 argentinos y 26 extranjeros. De estos 26 extranjeros había de diferentes 13 países, de 3 continentes distintos. Una diversidad. Impresionante. Así que, bueno, el encuentro fue muy interesante por las diferentes visiones y las diferentes maneras de manifestar a través del arte y estos murales que también pueden ver a través de la página, todo lo que tiene que ver con las fotos y, bueno, algunos relatos de experiencias de esos días en los que se realizó el encuentro de muralistas. Bueno, les vamos a recordar los teléfonos. 46-66-55-9. No quiero dejar pasar este bloque sin esta extraordinaria obra de Daft Punk y las palabras de Silo. Estamos acá y están voces disidentes. Hay opiniones encontradas, volvieron los 90. Que se haga cargo el que lo hizo. Bueno, vamos a la tanda. Gracias, Alejo, por el helado. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Bienvenidos al Folclore. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Sean todos ustedes muy bienvenidos al Folclore. El gusto y el placer de estar con todos ustedes nuevamente para traerles nuestra música folclórica argentina, para hacer un recorrido imaginario por toda esta amplia geografía de nuestro país. Bienvenidos al Folclore. Todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno, estación de radio. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. El Zaguán. Tenemos una comunicación telefónica. Sí. Estamos hablando con Raúl, la voz de Peces. ¿En qué andás? Contame en qué estás haciendo en este momento. Tengo la voz un poco cortada, es porque estuve llorando hasta hace 5 minutos. porque estaba mirando la película de Michael Jackson. Ajá. Set en cine en pantalla gigante. Mirá vos. Ese señor estaba muy loco, muy bueno, muy bueno. El Zaguán, sábados a las 21 horas. Estás escuchando. Lumineida en la radio. Por FM Moreno. En Lumineda en la radio. Bueno, la semana pasada habíamos comentado algunas cosas que estuvimos viendo sobre, bueno, también un temita que siempre volvemos, el tema de los medios masivos, medios comunitarios. Habíamos contado que la experiencia de FM Moreno de empezar a transmitir por internet nos había puesto en contacto con amigos de diferentes lugares del país. Y también nos había permitido a nosotros, que algunos de los que participamos de Lumineda en la radio no vivimos en Moreno actualmente, poder estar en contacto con las noticias locales y poder, de alguna manera, a través de un medio comunitario, estar más cerca de esta realidad, ¿no? Que no se refleja en los medios masivos, ni tampoco está en la agenda de los medios, bueno, de tirada nacional, que se centran en las políticas en general de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires. Por eso trajimos una experiencia que tiene que ver con De la Azotea, que es una radio de Mar del Plata que fue distinguida entre los 5 mejores del rubro radio del concurso periodístico iberoamericano más importante organizado en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Esta experiencia de La Azotea, o la idea de contar esta distinción, no es simplemente por el premio, sino por qué fue que De la Azotea fue distinguida. En la ganadora del rubro radio fue finalmente Marta del Vado Chicharro, que es coordinadora de una radio de España, por el trabajo Los Muros del Mundo. La producción seleccionada de FM La Azotea lleva por título La final de la Copa Davis, una mirada local. Y se refiere obviamente a todo lo sucedido en torno a la celebración de la Copa de Tenis en la ciudad balnearia el año pasado. Mientras la Copa Davis era noticia de tapa y probablemente la alfombra con la que se cubría otra información menos grata, en gran parte de los medios nacionales, y mientras especulaba acerca de los tironeos políticos y comerciales para reposicionar Mar del Plata en el escenario mundial a través del evento deportivo, la radio comunitaria De la Azotea juntó distintas organizaciones sociales, culturales y políticas de la ciudad para mostrar una mirada local sobre la ciudad. Entonces, de un tema nacional que se había convertido la Copa Davis y los tironeos políticos en ese momento. Bueno, se habló de Scioli, de posicionar la ciudad por lo que significaba como centro deportivo, la plata que se gastó en acondicionar la cancha de tenis. Bueno, la radio presentó una mirada local sobre ese evento. La pregunta tal vez sea, ¿qué es FM La Azotea? FM La Azotea es una radio comunitaria que emite desde Mar del Plata desde hace 10 años y es fruto de una experiencia de educación popular en radiofonía. Es la única radio comunitaria de Mar del Plata y se trata de una iniciativa similar a otras que en el país expresan un modo diferente de comunicar. En medio de dificultades, sobre todo económicas, estas experiencias asociativas son ellas mismas expresión de lo solidario, por su constitución, por su forma de trabajo. Sin idealizar, porque también existen contradicciones y contramarchas en todo emprendimiento en el que están involucrados seres humanos. Pero De la Azotea, como otras radios, intenta ser el canal de comunicación de otras expresiones en torno del trabajo, la vivienda, el acceso a la tierra, los servicios básicos, la protección de los recursos naturales, la soberanía alimentaria, salud, educación, la lucha contra todas las discriminaciones y la defensa de los derechos humanos. Recién comentaba Nico sobre el desalojo que hubo hace 2 semanas en Moreno y que nosotros a través de FM Moreno pudimos seguirla desde Capital, día a día. Los móviles que transmitían desde acá nos permitían tener un conocimiento sobre eso que de otra manera no hubiera sido posible. La gran mayoría de estas iniciativas se reúnen en Argentina en torno a 2 organizaciones, que es la FARCO, el Foro de Radios Comunitarias, y la filial local de AMAR, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Desde allí aportaron y pusieron todas sus fuerzas para la decisión de generar conciencia. Primero para dar una batalla política, después a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que finalmente, bueno, fue aprobada y sancionada. Pero vamos a contar un poco en qué se trató esta cuestión de la Copa Davis. Yo quería comentar algo porque... de la importancia, ¿no?, de las radios comunitarias. Nosotros vivimos, con Sol vivimos en Almagro, ahí a 2 cuadras de FM La Tribu. Y bueno, yo soy de Neuquén y cuando recién vine a Buenos Aires, escuchaba FM La Tribu y me pasó algo raro. Un domingo me despierto y me entero por la radio que en la esquina de mi casa estaban cortando la calle un centro cultural que es Ñanderetá, que ahora no existe más. Bueno, si yo me despertaba y miraba la tele, nunca iba a saber qué pasaba en la esquina de mi casa. Entonces, a mí me chocó porque... Ahí como que me di cuenta de lo necesario que es apoyar a las radios comunitarias, a las radios que están en nuestros barrios, porque son los únicos que nos pueden dar una visión de lo que pasa en nuestra comunidad. Después también los medios masivos, es todo un negocio, de lo cual, claro, ahí el ejemplo de la Copa Davis, ¿no?, que muestran el negocio cuando en realidad en Mar del Plata estaban pasando un montón de cosas que no... Claro, el negocio o el tironeo político que está detrás de ese negocio. También escuchamos en torno a los debates que se hicieron, los debates abiertos en el Congreso por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que muchas experiencias o muchos testimonios lo que decían es, vivo en Jujuy y cuando prendo la radio me entero que hay un corte en Corrientes y Callao, ¿no? Bien claro el ejemplo de la deslocalización de las noticias, que las personas que prenden un medio nacional en cualquier punto del país que no sea Capital Federal, a lo sumo Gran Buenos Aires, no tiene nada que ver con ellos. Y bueno, este ejemplo del informe sobre la Copa Davis, como les contábamos, FM La Azotea fue forjando su propia historia a través de talleres de distintos barrios de la ciudad balnearia, y esto permitió la conformación de un espacio constituido por vecinos y comunicadores. Todos ellos convencidos de la posibilidad de construir otra comunicación para la ciudad, desde una agenda temática generalmente desplazada de los medios de comunicación tradicionales. Sostienen los propios actores que el propósito fue demostrar que asumir el protagonismo del derecho a la comunicación permite experimentar cambios en la lucha por mejores condiciones en la vida de las barriadas involucradas. Bueno, Javier Germinario, que es periodista e integrante del colectivo de la radio, afirma que mientras el multimedio local tiene como estrategia de comunicación, el multimedio local de Mar del Plata, ¿no?, mostrar a la ciudad como la ciudad feliz durante el veraneo y ordena a sus periodistas inundar de buenas noticias sus páginas, la experiencia de FM La Azotea ocupa el primer lugar en materia de desocupación. La experiencia empezó a promover voces y problemáticas en una ciudad que desde el 2001 ocupa el primer lugar en materia de desocupación, que trata de sobrevivir a la crisis de las industrias tradicionales de Mar del Plata como la del pescado y la textil, o las irregularidades laborales en la industria turística, que dejó de ser hace mucho tiempo la meca del trabajo de 4 meses que te permitía vivir todo el año de esos 4 meses. El trabajo, la final de la Copa Davis, una mirada local, es una síntesis de por dónde pasa el sentido de la información en un medio comunitario ante un hecho de estricta agenda de los medios comerciales. Según Ramiro Rojas, otro integrante de la radio, frente a un evento que le costó 10 millones de dólares a la provincia, o sea, un dineral, y frente a una gestión de gobierno que dejó de lado urgencias en torno del trabajo, la vivienda y la salud de los marplatenses, no nos plantamos desde la radicalidad de una cosa o la otra, pero sí desde un análisis de situación que pone en la mesa de las decisiones cuáles son las prioridades, ¿no? Dejar en evidencia que hay otra arista de ese hecho. Se aprovechó la realización de una actividad internacional para movilizar a otros actores sociales problematizando y sumando otras miradas a una realidad que muchas veces se muestra unidimensional, cerrada y hasta ideal al ser relatada desde los medios comerciales, sus intereses y sus alianzas. Esta posibilidad de FM de la Azotea, de ser polifónica, ¿no? De no solamente no dejar de lado esa una de las realidades de Mar del Plata, que era el desarrollo de la Copa Davis, sino exponer o poner sobre el tapete los otros problemas de la ciudad. Y bueno, eso les valió un premio. Y también nos sirve de ejemplo para pensar cómo construir estas redes de las que se hablaba acá, Uranga, en esta especie de notita que salió, permite que, bueno, que las personas que son los protagonistas de las actividades que se desarrollan en las comunidades puedan después tener ese mismo derecho a comunicarlas. Vamos a ir a escuchar un tema de El Bocha Sokol y El Vuelto. Así que acá los peloteros, bueno, a la gente que conocí de acá, El Pelado, si está escuchando, a Pablo. A Titi, para todos. Para todos un cover de David Bowie, La Chica China por Sokol. Just for everyone. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Lumineida en la radio. Por FM Moreno. Llegó Manoli. Hola. Sí, llegué tarde porque tenía muchas cosas que hacer, estaba ocupado. ¿Qué tenías que hacer, Manoli? Varias cosas. Y bueno, veo que Alejo con un serrucho acá, no sé qué está pasando. Acá vamos a ver. Le conseguimos un buen reemplazo. Sí, vamos a ver si trae la data posta que traigo yo. ¿Le querías mandar saludos al heladero de Saavedra y La Vía? Dale. Se puso tímido. No. Bueno. Estábamos hablando, no sé si estabas escuchando, Manolo, de no mucho. Una experiencia de Mar del Plata, de FM La Azotea. Y bueno, Nico nos quería contar una cosa también parecida, pero de otra provincia. Bueno, que como empezaron todas las dudas sobre la aplicación de la ley, salió esta noticia esta semana de que le dieron la licencia a FM Alas, una radio comunitaria del Bolsón. Salió el comunicado del Confer dándole la licencia. Estuvimos esta semana charlando con los chicos con la gente de FM Alas, así que muy contentos están. Y esto me llevaba, ¿no?, a pensar que todas las dudas, ¿no?, de cómo, bueno, después de la reglamentación, cómo se va a aplicar esta nueva ley, si es tan así como se cree que todos van a tener espacio. Yo pensaba que el actor social, ¿no?, de las radios comunitarias ya existe y tiene una fuerza que para mí es incontenible. Todas las radios comunitarias que están en el conurbano, en todo el país, los medios alternativos que ya existen, si funcionaron, se autofinanciaron en la ilegalidad. Bueno, ahora con una ley que lo respalde, yo creo que va a ser. O sea que lo de FM Alas es gracias a esta reforma. FM Alas tiene como 20 años. Bueno, pero tiene que ver con este cambio, con la ley, con la nueva ley. Y fue en esta semana, así que. Claro, pero está impulsado por eso. Claro. Sí, de todas maneras. Digamos, de que se aprobó la ley, claro. Ahora en esta semana ya como que se está dando el oxígeno. Es todo más flexible. Claro. Sí, también al formalizarse esa licencia que no tiene que ver directamente con la ley, sino con los 20 años de trabajo y de aguante de la gente de FM Alas, pero este marco de alguna manera de legalidad o esta posibilidad de tener una licencia oficial también te da otro margen de acción, claro, para moverte. Ahora, es entendible la alegría, sí, porque sí. En el 99 le decomisaron todos los equipos, claro. Le prendieron fuego el estudio. Digamos, y ahora, ¿no?, ahora esto es, la ley esta es firme. Porque escuchaba siempre las voces de la oposición que dice que cuando asuman en diciembre van a tratar de revertir todo. ¿Es posible jurídicamente hacer esto? No sé yo, porque no. El tema es posible, pero se puede volver a, pueden frenar todo otra vez. Digamos, o sea, en la posibilidad sí es posible, pero no se puede hacer porque nadie, digamos, de los que la quiere impulsar, ¿con qué? No tienen. No porque. Acá Leo nos dice, él es el especialista, que pueden reformarla, pero no eliminarla. Ajá. Sí, también quedó bien claro que para hacer la reforma de la ley hubo que tener un poder, una acumulación de poder, que claro, ninguno de los actores que pueda asumir una banca el 10 de diciembre tiene para hacerla. Ah, está bien. Primero, el poder, digamos, sí, la concentración de poder político. Porque y segundo, el apoyo que va a tener la ley desde el campo social, desde Ushuaia, la Quiaca, se la van a tener que bancar, claro, no, mucho por, para porque cambiarla. No, porque los muchachos están como armando para asumir. Claro. Están ya, o sea, vieron lo que es Clarín. La otra vez leí un título de la tapa de Clarín que hablaba, no me acuerdo exactamente, sobre los zurdos locos son. Sí. Bueno, parece Barcelona, la Barcelona ya Clarín todos los días. La zurda loca. Parece la revista Barcelona, claro. Ya no saben qué decir. O sea, imputan a cualquier persona del gobierno, así uno no lo conozca, dice el asesor financiero del del ente de regulador de Santa Calamuchita estaría implicado en un caso de corrupción, ¿viste? Entonces ya no saben a quién imputan. Claro, yo creo que, digamos, el tema de la reforma esta ley se pudo cambiar porque estaba apoyada en las bases de la democracia, de la libertad de expresión, bueno, de la libertad en el concepto general, ¿no?, de la palabra. Uh-huh. Apoyada en eso se puede reformar. El tema que vos, para cambiar esta ley, te tenés que apoyar en lo opuesto, claro, en lo antidemocrático, en el autoritarismo, claro, en la corrupción, la concentración de medios. Sí, también teníamos también algo para comentar sobre esta nueva idea que también yo creo que se va a empezar a instalar, ¿no? De dejar de llamar a los medios corporativos, ¿no? Uh-huh. En el ejemplo de Clarín, dejar de llamar a los medios de comunicación. En algún momento también esa lógica se va a quebrar, pero por la misma experiencia que se va a ir dando desde otros lados. Clarín, Nación y todos los grandes medios nacionales son empresas, claro, ¿no? De la comunicación, digámoslo, en criollo les chupa bien un huevo. Claro. Entonces, bueno, también queríamos hablar un poco de eso, de cómo el escenario político permite pensar esta cosa de los medios masivos de comunicación, pero... y darle otras vueltas. Vamos a ver si la semana que viene lo charlamos, pues está bueno. Bueno, acá Alejo, el columnista invitado de hoy, un columnista que pidió mucha plata por estar acá, hay que decirlo. No hay que pedir plata, no hay que pedir plata acá, Alejo, hay que ponerla. Acá, la presencia de él nos costó un pote de helado de chocolate y frutilla, un bombón de chocolate con relleno de frutilla. Bueno, loco, pero nos trajo una pasta frola. Fue muy caro. Bien. ¿A quién querés saludar, Alejo? A mi papá, a mi mamá y a bueno, mi listo, hermana. listo. El tiempo es tirano en la radio, basta. ¿Cómo se llama tu hermana? Josefina. Bueno, saludos a todos. Nos vamos a ir ahora escuchando una canción del Indio Solari. ¿Una canción del Indio? ¿Cuál es? ¿Por qué será que no me quiere? ¿Por qué será que no me quiere Dios? Y nos despedimos. Y a Piti, saludos también. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. Chau.